en el blog, una historia escrita, pero llevo como cosa de 5 minutos hablando y me he dado cuenta de que en realidad si lo que quería contar lo hago de viva voz queda como más emotivo, así que adelante con ello. Faltan 20 y pocos días para que sea el cumpleaños de Claudia. Esta historia, este roadcast, de hecho no lo publicaré hasta que no sea su primer cumpleaños, el 28 de febrero. Todo esto viene porque, reflexionando en el retrete, estaba yo y pensé que los seres humanos tenemos una curiosa tendencia a efectuar particiones de tiempo y a pensar que en los momentos en los que se suceden esos tics, esos momentos de partición, realmente son los que representan hitos importantes. Por eso parece propio, parece que lo suyo es hablar del primer cumpleaños de Claudia, recapitulando de todo lo que nos ha pasado a Nori y a mí en este año que casi ha transcurrido. En realidad eso es una gilipollez, no tiene la menor importancia. Podría haber celebrado mis 223 días como padre sin ningún problema. Ustedes no lo ven, solo lo oyen, pero acabo de encogerme de hombros, como diciendo que en realidad me importa un carajo. Lo que importa no es el momento concreto en el que lo dices, sino las sensaciones que quieres describir. Y eso es justamente lo que yo quiero contarte. Ha pasado casi un año. En estos 20 días pueden pasar muchas cosas. De hecho, soy muy consciente de ello. Al final del roadcast les diré precisamente por qué estoy grabando el roadcast ahora de noche, cuando casi todos los he grabado de mañana. Y les contaré las circunstancias en las que lo estoy grabando, que eso también tiene lo suyo. Entonces, empecemos. Si alguien me preguntara hoy si soy mejor padre que hace un año, o casi un año, le diría que en realidad la pregunta no tiene mucho sentido, puesto que hace un año no era padre, y ahora sí que lo soy. Pero en cualquier caso, si nos dejamos de buscar los tres pies al gato, como tengo por costumbre, en realidad la cosa sí tiene algo de sentido. No es que yo me crea un buen padre, yo francamente la mayor parte del tiempo pienso que soy un auténtico desastre. Es posible que haya más gente que lo piense, pero normalmente no le voy preguntando a otros padres. Si, oye, ¿tú crees que eres un desastre con tus hijos? No. A lo mejor debería compartirlo, a lo mejor hay alguna asociación para eso, una asociación de padres deprimidos, no lo sé. Bueno, no es que esté deprimido, lo he dicho mal. El caso es que a uno no le dan el carnet de padre, ni de repente empiezas a ganar puntos cuando haces algo bien, como si fueras un jugador de la Xbox o algo de eso. Haces las cosas como mejor puedes, como mejor te dicta tu criterio, y en algunos casos aciertas, y en otros, que a veces da la impresión de que son la mayoría, andas metiendo la pata constantemente. Yo meto mucho la pata, meto muchísimo la pata, con el agravante de que cuando me estreso, cuando estoy realmente con mucha presión, suelo acumularla y al final exploto como una olla. No entiendan mal lo que he dicho olla, ténganlo en cuenta. Eso es malo, es malísimo. Y si encima tienes una temporada particularmente mala con tu criatura, pues la cosa se agrava. Yo siempre he dicho que Noli tiene ganado varias veces su lugar en el cielo sin necesidad de escalera ni hostias, porque para aguantarme a mí hace falta tener moral. Lo dicho, lo repito y lo repetiré hasta el fin de los tiempos. Y la pobre Claudia, pues ella, chiquitita que es, pues no se entera mucho. Además, como siempre lo mira uno con esa cara de inocencia, pues en realidad tiene bastante capacidad para desarrollar. El caso es que ahora estoy contando esto con bastante tranquilidad, con bastante calma, aunque la situación no invite a ello. Luego les cuento por qué todo entronca en lo mismo. Este año ha sido duro. Todo empezó, para muchos de ustedes, cuando recibieron en su correo electrónico un pedazo de spam como un castillo en el cual le mandaba dos fotos. Creo que eran dos fotos de Claudia y les comentaba mis impresiones. Creo que es el correo que he enviado que ha tenido más respuestas nunca. Que nadie me malinterprete, la felicidad de tener a Claudia con nosotros no ha disminuido nada. Pero mentiría como un bellaco cierto. Hay muchos momentos, los malos, malos de verdad, que sí los cambiaría. Aunque en cierto modo entendemos que son inevitables. Quizás no con la dinámica que hemos tenido últimamente, pero con cualquier niño pasa. También, luego les explico por qué. Me estoy haciendo el misterioso. Claudia nos ha dado muchos buenos momentos. Es una niña maravillosa. Siempre está de buen humor, siempre está riéndose. Es fácil saber cuando la niña tiene algo, porque cuando a la niña le pasa algo pierde la sonrisa. Se ríe con todo el mundo. Si Satanás apareciera de repente, vestido con ropa de cuero y entre vapores de azufre, la niña se iba con él, bailando además. En la guardería ponen música nada más que para ver cómo baila. Así de alegre y dinámica. Una niña así es la alegría de cualquier casa. Encima, con esos ojazos tan grandes y esa tendencia gamberra innata que tiene, porque es una gamberra, créanme, ahora que gatea y ahora que está empezando a hacer esfuerzos para ponerse de pie, peligra mi colección entera de cosas friki. Bueno, ya vieron el otro día el primer crimen de Claudia narrado en el blog. Pues con todo eso, Claudia hace que nuestra vida sea diferente, maravillosa en muchos momentos. Debo reconocer que en estos últimos 3 meses, bueno, 4 casi, desde los 8 meses hasta el año, nuestras sensaciones no han sido tan buenas. Pero no porque haya sido culpa de Claudia, sino porque Claudia ha estado enferma estos 4 meses casi de forma permanente. Y aún así casi nunca ha perdido la sonrisa. Ya ha tenido 3 gastroenteritis, 2 bronquitis, varios procesos gripales severos. Estuvo ingresado una semana en el hospital por culpa de un rotavirus que se lo complicó con una casi neumonía. Está en este momento en el hospital, por eso estoy narrando esto de noche. Ahora voy a mi casa a ducharme para volver a velarla. Nos estamos turnando Noli y yo para quedarnos con ella al hospital, porque ahora tiene una mastoiditis, una infección severa del oído medio. Una infección que casi la lleva al quirófano. Nos libramos porque el tratamiento que le estamos dando para la bronquitis atajó en cierto modo los efectos de la mastoiditis, con lo cual no hubo que operarla. Han sido 4 meses muy duros. Ayer cuando me dijeron, cuando fui a urgencias del materno y nos dijeron que la niña tenía que quedarse ingresada otra vez, me eché a llorar delante de los médicos. Este es el momento emotivo del rock, que pueden ustedes llorar ahora si lo prefieren. Es jodido. Yo supongo que tendría que tener un poco más de entereza, quizás mostrarme un poco más entero, quizás no demostrar tanto mi verdadero sentimiento delante de la niña para no preocuparla, pero soy como soy, no le dice que soy demasiado transparente. Supongo que es verdad. Y ya en ese momento me derrumbé porque no podía más. Ya eran meses de tener a la niña mala casi de forma constante, de sentirnos encerrados en casa, de no poder tenerla más de 2 semanas seguidas en la guardería sin que se pusiera mala y tuviéramos que resguardarla en casa. Y encima, la segunda vez, sin tener 1 año de vida, que la niña quedaba ingresada en el hospital. Yo sé que hay niños que están mucho peor. No hay nada como pasar una temporada en un materno infantil para ver a niños con los que se te cae el alma. Que pasan, que tienen millones de cosas, y aún así ves a los padres intentando animarles, y ves a los niños que son, como dice mi querida Calíope, unos auténticos jabatos, porque tú estás destrozado por dentro, lo sufres, pero ellos están riéndose. Se ríen cuando ven un payaso, se ríen cuando ven aparecer a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, como Claudio, que hoy vio a sus abuelas y se puso a dar saltos en la cama. Esas cosas, todas las que ves allí en esos hospitales, hacen que pienses, en nuestro caso, en el de Noli y en mí, que en realidad hasta cierto punto hemos tenido suerte dentro de lo malo, puesto que Claudia se ha librado de lo peor. Pero el susto no te lo quita nadie. Y cuando les decía antes que estaba extrañamente tranquilo, aunque la situación no invite a ello, es simplemente porque sabes que la niña está ahí en el materno, está en buenas manos y ha pasado lo peor, o en principio ha pasado lo peor. Nosotros, en estos días que hemos estado en el hospital, hemos reflexionado un montón. Bueno, en estos días ya hemos hablado 2 días, en esta ocasión. Y nos hemos dado cuenta de un montón de esas cosas. esto va en el trabajo de padre, creo que estaba en la letra pequeña o algo así cuando decidimos ser padre. También por otro lado, pensamos que el hecho de que la niña haya estado mala de forma casi permanente en estos 4 meses, en realidad no es muy habitual y eso nos ha puesto a prueba. A veces pienso que hay algún dios hijo de puta por arriba poniéndonos a prueba y tocándonos los cojones. Pero todo esto pasará y al final quedará guardadito en el baúl de experiencias que tenemos. Porque si un padre, pensado ahora, con calma, si un padre no tiene experiencias de estas, se pierde buena parte de lo que es la infancia de sus hijos. Como les comentaba, cambiaríamos estos momentos, los eliminaríamos, los borraríamos. Pero también es verdad que estos momentos nos hacen más fuertes, por eso creo yo. A fin de cuentas, se notó un montón en esta ocasión. Cuando llegamos al materno, yo ya sabía exactamente lo que debía hacer, sabía lo que debía explicarle a los médicos, cómo hacerlo. A fin de cuentas, uno no deja de ser ingeniero. Cuento las cosas con precisión, lucidez, como tiene que ser, aunque esté con los cojones de corbata, como decía. Y, en definitiva, el trabajo de padre consiste en disfrutar de los buenos momentos e intentar hacerlo lo mejor posible en los buenos y en los malos. Yo siempre digo que Noli, como progenitora, es mucho mejor que yo. Ella me da de hostia cuando lo digo, porque dice que en realidad soy un padrazo. Y yo no sé si lo soy, no sé si soy un padrazo o no. Yo lo único que sé es que quiero a Claudia con toda el alma y que espero que todos estos años que le quedan por delante, espero que todos estos años que le quedan por delante, yo sea capaz de transmitirle lo que quiero transmitirle sin confundirme. Sé que la mayor parte de las veces no podré porque yo me conozco y sé cómo soy. Sé que cuando no tengo tranquilidad de espíritu, cuando no estoy relajado, cuando estoy estresado, no me comporto de igual manera. Mis procesos cerebrales no funcionan como Dios manda, estoy en cortocircuito. Cuando estoy tranquilo, calmado, relajado, es cuando me pongo didáctico, de abuelito cebolleta, etc. Pero espero poder tener más momentos de eso para transmitirle a Claudia lo que quiero. Un poco de mi visión de la vida, un poco de la visión de Noli, y que luego ella saque lo mejor de ambos, o lo peor, no lo sé, y que cree su propio camino. Un año, ya ha pasado un año, parece que fue ayer cuando Noli dio a luz, cuando me eché a llorar delante de mi suegro, pensando que ya era padre, sin tener ni puta idea de todo lo que nos esperaba por delante. Porque eso no se sabe, ni de todo lo que nos queda, porque sigo sin tener ni puta idea de lo que nos espera. Como les decía, un año no es nada. Un año de padre es apenas haber escarbado la superficie, haber empezado con el trabajo que tenemos. Pero lo doy por bueno. Hay veces en las que tengo ganas de tirar a la niña por la ventana. Hay días en los que pienso que estaba mejor soltero. ¿Qué coño? Hay días en que pienso, cuando me siento ahogado, cuando me siento atrapado, cuando tengo ganas de tirar al monte a sacar fotos y no tener ninguna preocupación y ninguna responsabilidad. Yo lo admito, tengo esos momentos, pero al mismo tiempo que los tengo, intento hacer siempre lo mejor que puedo para sacar las cosas adelante. Tentaciones y pecadillos que tiene uno. Pues creo que eso es todo, más o menos lo que tenía que decir. Se me acaba de ocurrir sobre la marcha, salí del hospital y no tenía pensado grabar nada, pero bueno, aquí está. Es un podcast más. Supongo que este es de los más íntimos y personales que podrán oír. Así que disfrútenlo. Hay, bueno, como mi amigo Isra dice, yo soy un puto exhibicionista. Tiene toda la razón del mundo. Pero supongo que en cierto modo, en el fondo me gusta ser así. Y espero que ustedes les guste. Si no, pues nada, se van al coño. Pues nada, ahí queda todo dicho. Ya tienen un buen